Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 34, me acompaña Keita. ¿Qué pasó? ¡Keita! Aquí está, primo. Y Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes, en esta ocasión desde el planeta Lusitania. Y bueno, pues para dar inicio en este podcast, queremos decirles que estamos grabando hoy, martes 5 de febrero, que es el día de los hot cakes. Así es que feliz día de los hot cakes para todos ustedes, y desde luego para ustedes también, Zuldin y Keita. Espero que... ¿En algún, verdad? ¿Mande? Nos estás albureando, ¿verdad? Nos estás albureando. No, pues es día del hot cake. No te hagas, al rato ibas a decir, oye, chiles, mucho que la mantequilla, que embárrense, no sé qué. No, pues es el día del hot cake, según una empresa gringa que vende jarabe de maple, de miel de maple, pero pues que no vale la pena ni siquiera mencionar la empresa gringa, pues es otro día comercial como lo que hizo Taco Bell y su día del taco. Pero bueno, sin más ni más, vamos a iniciar este podcast pasando a la sección de computación con el buen Keita. ¿Qué nos tienes, mi querido Keita? Pues hace poco estaba intentando hacer un control remoto para el PlayStation 3 con el celular, ya que usa el Bluetooth, pero me di cuenta que no se puede hacer. Pero encontré otro software bastante interesante, que es este, es un sistema de seguridad que activas el Bluetooth y configuras tu celular con la computadora, así que cuando detecte tu computadora el celular, va a estar normal. Cuando no la detecte, cuando te alejas, se va a bloquear y va a inhabilitar el uso de la computadora, así que si alguien quiere llegar y usarla no va a poder hasta que tú te acerques con el celular. Si llegas a perder tu celular va a ser un problema porque ese programa no sé cómo funcione para desbloquearlo, porque desde que la prendes se activa. Pero bueno, está bastante interesante ese software. Creo que tiene un periodo de prueba de 30 días, ahí dejamos el link, y creo que vale $9 el programa ya completo. Tiene varias funciones aparte de esa, no me acuerdo cuáles son. Órale, ¿alguien sabe el largo de alcance de un celular promedio en cuestión de Bluetooth? Sí, porque el Bluetooth 2 creo que te da hasta 100 metros, pero pues como que alejarte 100 metros de tu computadora ya sería demasiado. Ha de ser de 10 metros el estándar, algo así. Pero sí, suena interesante. Desde luego les vamos a dejar el link ahí en el blog, lo cual me recuerda que pueden dejarnos sus comentarios ahí en el blog, que es http://antimateriapodcast.blogspot.com, y nuestro correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com. Lo que me trae a la siguiente noticia de computación, pues el viernes 1 de febrero Microsoft anunció la intención de comprar Yahoo. Así es, Microsoft desea comprar Yahoo, está dispuesto a abonar $44,600 millones, unos 30,000 millones de euros más o menos. Y de hecho fue Steve Ballmer quien dirigió una carta al consejo de administración de Yahoo. Steve Ballmer es el consejero delegado de Microsoft. Según esto, están dispuestos a pagar $31 por acción, unos 20.85 euros, lo que supone un 62% de incremento sobre el precio de los títulos del motor de búsqueda por internet. De hecho, esto sobre el cierre que tuvieron el jueves anterior al primero de febrero en el Nasdaq. Según declaraciones de Steve Ballmer, dice: tenemos mucho respeto por Yahoo y juntos podemos ofrecer muchas soluciones importantes para los consumidores, editores, anunciantes, al tiempo que nos situamos en una mejor posición para competir en el mercado de los servicios, indicó Ballmer. Ante esto, esta noticia pues cimbró el mundo de la tecnología. Fue muy sorpresivo, nadie esperaba que Microsoft tuviera intenciones de comprar a Yahoo, quien se ha visto debilitada por el incremento de Google. Pero ante esto, precisamente Google ha lanzado una noticia que dice que brinda apoyo a Yahoo para que evitar el avance de Microsoft. Así es, Google ofrece ayuda a Yahoo. La oferta de compra presentada por el gigante de software Microsoft al grupo de servicios online Yahoo para expandir su presencia en Internet tendrá que superar un duro obstáculo. Google, que ofreció ayer ayuda a Yahoo, esto fue el lunes 4 de febrero, para evitar que la operación se concrete. El director de Google, perdón, Eric Schmidt, se comunicó por teléfono con el cofundador de Yahoo, Jerry Yang, para ofrecerle apoyo en todo sentido, según destacó un cable de la agencia DPA. Por su parte, Microsoft dijo que es posible que pidan un préstamo. Ya me dejé de escuchar. Ustedes perdonarán. Aquí está. Ustedes perdonarán, queridos podescuchas. Un detalle técnico aquí, pero dice por su parte, Microsoft dijo que es posible que pidan un préstamo para financiar la compra de Yahoo. Es probable que finalmente pidamos un préstamo por primera vez, aseguró el presidente financiero de Microsoft, Chris Liddell. Así es que ante estas dos posiciones, Yahoo no sabe qué hacer. Sus únicas declaraciones han sido que estudiará todas las posibilidades ofrecidas por los aspirantes y que no descarta mantenerse independiente. Ante esta declaración que da Yahoo, Google ha puesto a sus cabildeadores en Washington a que busquen cómo poder presentar un caso en contra de la transacción con los legisladores de Estados Unidos. Seguramente argumentarán una vez más monopolio, pero pues recordemos que Google ya es un monopolio en sí, solo que es el monopolio bueno y Microsoft es el monopolio malo. Bueno, que es muy relativo realmente, cualquier monopolio es malo, pero pues así está con estas noticias. El mundo de la computación tiembla, se cimbra, no sabemos qué será de Yahoo, que a mi punto muy personal de vista es el segundo más usado buscador después de Google. Y veremos qué pasa, si logra concretar Microsoft la compra o Google se lo bloquea, pero pues todo parece indicar que Yahoo desaparecerá. Esperemos que no, a mí me cae bien Yahoo, no lo uso, lo dejé de utilizar hace mucho tiempo, era mi opción ante Hotmail, pero pues con el advenimiento de Gmail, pues creo que todo el mundo dejó de utilizar Yahoo. Hasta el Messenger de Yahoo. Yo lo tenía, lo usaba, pero pues ganó el Microsoft Messenger. No sé ustedes qué piensen ante esta noticia, mi querido Keita o mi querido Zuldin. Pues a mí no me cae bien ni me cae mal, nunca lo conocí. No, Ahora pues sí nunca lo sonó usaré. bien, pero no tengo opinión ni a favor ni en contra. Bien planeta neutral. Sino todo lo contrario. Exacto. No, pues fíjate que también, o sea, fíjate que yo nunca he sido tan partidario de Yahoo, incluso cuando estaba en su apogeo. Curiosamente yo elegía más Altavista. Entonces, pues también desde que salió Google, sencillamente lo adopté y es el único que he utilizado. Así que, pues he de decir que realmente la noticia pues, podría darle un poco más de sabor al asunto, porque realmente sí, Google es ahorita ya el gigante de los buscadores, y pues mínimo que tenga una competencia aquí pues le pueda dar algo de batalla, ¿no? Al menos para que haga interesantes las apuestas. Pues sí, lo que pasa es que como es Microsoft, Microsoft siempre ha tenido el estigma de villano, bueno, por las razones que sean, pues todo mundo se pone así como que en contra. Pero realmente, ¿en qué afecta? Digo, si hay un monopolio como Google, que haya un competidor fuerte, que sea Microsoft a través de Yahoo, pudiese anunciar las cosas. Claro que está. Que finalmente solo tenemos de dos, ¿no? Ya saldrá algún tercero como una especie de buscador tipo Linux o algo así. Pero bueno, habrá que esperar cómo evolucionan las noticias. Y desde luego aquí en Antimateria Podcast estaremos al pendiente y seguiremos muy de cerca esto con nuestro corresponsal en Washington. Así es que continuando con nuestro podcast, la siguiente sección es física. Hoy no está Ark. Desde luego, Alos tampoco está, pero yo, tomando en cuenta sus peticiones, mis queridos podescuchas, He encontrado una nota, bueno, más que una nota, un software que me parece de lo más interesante. No le entiendo mucho, ojalá estuviera Ark o Alos aquí para que nos explicaran, o de perdida un químico o biólogo o algo así. Pero en internet pueden encontrar ustedes el proyecto folding@home o folding@home. Folding es un proceso, es para ilustrar cómo las moléculas se doblan. Las moléculas tienden a doblarse para formar nuevos compuestos, pero este proceso es casi instantáneo, rapidísimo, muy difícil de analizar a nivel molecular, por lo que se creó un software tipo, ¿cómo se dice? Screensaver, protector de pantalla, Panal. perdón. Ah, sí. Bueno, un protector de pantalla que... ¿Se acordarán ustedes que alguna vez aquí comentamos el SETI at home, que es descargan paquetes de información? Cuando no están usando la computadora, se activa el screensaver, procesa la información y la devuelve al origen para su posterior uso. Y si descubren algo, pues les darán todo el crédito. Esto es en SETI at home. De hecho, SETI at home tiene varios proyectos, no solamente, bueno, el más popular es el de búsqueda extraterrestre. De la información que captan los radiotelescopios, bueno, las mandan a las computadoras a nivel mundial que tengan instalado ese protector de pantalla, lo analizan y lo regresan. También tienen otros proyectos como análisis del clima y etcétera, que ahorita no recuerdo. Pues Folding at Home es esto: les mandan información para que su computadora lo renderice. Sobre todo los ya saben, en los típicos modelos en 3D de las esferitas de las moléculas, cómo se unen y todo eso, y aparte, pues cómo se van a unir para predecir las doblaciones, si es que así se le puede llamar, de las moléculas. Esto ayuda a tratar de buscar curas o prevenciones para enfermedades como el Alzheimer o el cáncer, algunos tipos de cáncer, o como la enfermedad de Huntington, que no tengo ni idea de qué sea, pero alguno de ustedes me va a ilustrar. Si saben, pues mándenos un correo, y si no, pues en el próximo número les diré qué es la enfermedad de Huntington. Sí les puedo decir qué es la enfermedad de Lyme, pero no se los diré. Entonces, Quédense con la duda. entonces resulta que ante este proyecto requiere muchísima capacidad de proceso, más que un procesador de computadora normal. Por eso es que este proyecto se amplió a la PlayStation Network. Y si tú tienes un Así es. PlayStation un PlayStation 3, puedes descargar este programa, dejar prendido tu PlayStation 3 para que esté funcionando el programa mientras bajas algo, o si no lo estás utilizando, y cooperar con esta causa muy noble, ¿no? Digo, que te sirva de algo un PlayStation 3, ya que juegos, pues no. Pero bueno, Así es. no, no es cierto, no es cierto, mi querido Keita. Ya sabes que mucho respeto aquí en este podcast, pero no podíamos dejar de incluir la sección Tírele al PlayStation 3. Bueno, pasando ya a videojuegos, Keita, ¿qué Ya nos tengo tiene? algo de física. Ah, sí, dime. Que esta pregunta se me surgió la otra vez viendo una película con uno de esos rayos láser, comillas. Desintegrador, comillas, de cualquier objeto, que se supone que disparan a una pared y destruye la pared, se lo lanzan a un coche y destruyen un coche, se lo lanzan a un tipo, el héroe de la película, pone un espejo y se refleja. Mi pregunta es, con uno de esos espejos, con uno de esos rayos, ¿cómo destruirías uno de esos espejos? Si siempre termina rebotando. Ta-ta-ta-tan. Habrá que preguntarle a la empresa que fabrica el espejo. Yo creo que va a ser la empresa Acme. En teoría se refleja, bueno, según las películas, porque es luz y finalmente la luz siempre se refleja en un espejo. No sé si Así es. proceda aquí porque un láser es un haz de luz cuyos electrones van siempre hacia un mismo sentido. La excitación que se provoca por por una fuente que afecta a un rubí o a un gas noble como el argón, hace que estos electrones y fotones caminen hacia un solo sentido, y eso provoca el rayo de luz. No sé si atraviesen un espejo o lo reboten. Según yo, lo rebotan porque es luz. El espejo tiene capacidad de rebotar la luz. Habría que preguntarse si un cañón de protones pudiera hacer ese efecto. Bueno, un cañón de protones, desde luego, es este. Bueno, hablaremos ya otro día nunca acerca del cañón de protones. Yo por eso les dejo esta sección a Alos y a mi querido Ark. Pero pues a falta de pan. No más. Ok. ¿Qué cajas? Así es que ahora sí, pasamos a la siguiente sección de videojuegos, que el primero en participar es nuestro queridísimo Keita, editor PlayStation 3. ¿Qué nos tienes, mi querido Keita? Me sentí por lo de hace rato. Pues ahorita, bueno, no tengo muchas noticias de PlayStation. Me lo he pasado jugando Orange Box. Que precisamente quiero hablar de ese juego. Es un juego de una compilación de juegos bastante buena. Bastante juegos muy, muy buenos. Como una vez. Ay, me dio hipo. Me dijo Argel que ¿Quién? es base para una computadora. Argel, tú. Kevin Lomax. Ah, perdón. Ok. Bueno, como una vez le dije, me dijo Me dice, que te Half-Life tiene dije, que ser estimado, base para una lo tienes computadora, que que es un juego saber. muy bueno. ¡Ay, hablen ustedes! No, perdón, es que la otra vez escuché hablar así a un cuate que también hacía broma al respecto y no pude dejar de recordarlo. Perdón, Keita, adelante. No, ya, adelante, por favor, Keita. Bueno. Bueno, el chiste es de que son juegos muy buenos, pero ¿Cuál juego, perdón? Todos los que están incluidos en el Orange Box, los Half-Lives, los 3, el 2, el episodio 1, episodio 2, el Portal y el Team Fortress. Los 5 juegos son bastante buenos, pero como que viendo la calidad de los juegos, como que no se me hace muy bien la inversión para un juego de consola. Prefería gastarlo en un en juego de computadora, ya que sale más barato, y aparte desde la página de Valve puedes descargar los juegos que quieras, porque por ejemplo yo casi no juego el Team Fortress. Sé que es muy bueno, pero casi no juego en línea. Juego ya que no tenga juegos que jugar, pues. Entonces, si nada más quiero jugar los Half-Life o el Portal, no tengo que comprar todo el paquete, solo compro un juego en sí. Aparte, ¿qué? Ah, pues creo que Lo ya que es todo. te lo no, bueno, Ah, lo otra duda que tenían es que si el juego, el Orange Box, se debe jugar solo en línea o que si es multiplayer. Bueno, el único juego que se debe jugar en línea y es multiplayer es el Team Fortress. Ahí sí no se puede jugar dos jugadores en la misma consola o un jugador contra la computadora. Todo es en línea. Y los demás juegos es solo un player, no puedes jugar contra otra persona. Y pues eso sí les falló, porque hubiera sido bastante bien echarse unas competencias de Portal, a ver quién termina primero, echarle un Portal al tipo de adelante y regresarlo hasta el principio. No sé, se me ocurren muchas cosas de ese juego, bastante bueno. Y pasando a otro tema. Ta-ta-ta-tan. Hace mucho frío aquí y me estoy muriendo de frío. Bueno, ese no era el tema. ¿estás dentro de tu closet No, mi closet está abriendo. Está abierto. Y transmitiendo? está Señoras y saliendo todo el señores, frío. a Keita se le está olvidando el español. No, es que hay un monstruo y se está abriendo ahorita mi closet. Estuvo bien, Bueno, estuvo bien. No, estuve checando también por ahí, no sé cómo lo chequé, pues, cómo lo encontré. Hay unos desarrolladores, de esos todos geeks que no tienen nada que hacer. Perdón, ahí era para insertar el nombre de quien conocieran que fuera así. Nosotros no conocemos a nadie, no podemos mencionar a nadie. Ah, de ser programador, yo sí conozco a alguien que vive en la colonia Sánchez, pero bueno. Bueno, ahí incluyen el nombre. Supone que con el Wiimote o con la PlayStation Eye, la cámara para el PlayStation 3, se hacen unos sensores bastante interesantes. Y bueno, el sensor, bueno, obvio, ya está, pero el programa que desarrollaron es cómo detectar el acercamiento y demostrarlo en pantalla a momento real. O sea, ubican, digamos, se me fue el nombre. La barra de sensor del Wii se Sí. la ponen, digamos, en la cabeza. Y es como si estuviera detectando los ojos o, bueno, la cabeza de la persona. Entonces, digamos que si la persona voltea hacia la izquierda, toda la imagen de la pantalla se va a voltear hacia la izquierda, bueno, hacia la derecha. Como si estuvieras viendo a través de una ventana, pues. Vas a estar viendo otras áreas que en una pantalla normal no verías. Eso, aparte, puede dar muchas posibilidades a futuro de. De este. Ah, me estoy muriendo de frío. ¿Qué? Ah, sí. Que básicamente hay muchas posibilidades con esto porque adapta más a, Sí. ahora sí, lo que vemos en pantalla a lo que nosotros percibimos como las tres dimensiones. Precisamente. Entonces, te sumerge más el juego si se aplica a esa tecnología, digamos. Ahí vamos a dejar unos videos donde se puede apreciar, precisamente ellos mismos dicen, ahí van a ver un círculo que, o sea, normalmente se ve la pantalla. Ubicamos la barra de sensor arriba de la cabeza o en este caso de la cámara y se va a ver que está arriba de un objeto que está en medio de la sala. Y se empieza a mover y sí, precisamente parece que estaba flotando encima de ese objeto. Pero también una cosa es de que ahorita ese proyecto nada más serviría como para una persona, que es el que tendría el sensor arriba de la cabeza. O como lo hacen ellos, una de esas lámparas, lentes que tienen lámparas a los lados, le cambian las lámparas y le ponen sensores LEDs infrarrojos. Entonces ya es más cómodo traerlo en la cabezota y andarte moviendo ahí viendo todo el escenario. Claro, Me parece que tiene porque unos. siempre es divertido jugar con una barra de sensor en la cabeza. Con cinta Estás angureando, aislante. ¿verdad? ¿Perdón? Estás angureando otra vez, ¿verdad? No, pero es que ya dime, bueno, ya no digo nada. Ojalá este proyecto evolucione y pronto salgan algo más estético que una barra de sensor de Wii para usar en la cabeza. Fíjate que podrían vender gorras ahora que lo pienso, de PlayStation y con algún sensor o algo así. Pues sí. Pues sí. Yo lo que sí me imagino es de que precisamente como es para, como dicen que es nada más es para un jugador el que estaría disfrutando esta experiencia en el juego, podría ser para los juegos portátiles, porque ahí sí es personal, ahí no estás tres personas jugando en la misma consola. Entonces ahí me imagino a mí mismo en el metro moviendo el PlayStation, el PSP como menso ahí por todos lados tratando de ver dónde tengo que apuntar. Pero bueno, yo me estaría Aunque divirtiendo ahí igual que creo los que no, demás viéndome. creo que ahí no tendría también la misma inmersión que es ahora sí en una pantalla real, aunque sí nada más sirva para una sola Pero persona. Pero fíjate que yo creo que sí lo puede llegar a adaptar Nintendo para la siguiente generación de su consola, porque por ahí escuché pues, ¿cómo decirlo? Una reflexión con respecto a cómo podría llegar a ser el Windows o algo por el estilo, con respecto al hecho de que, a pesar de que el Xbox 360 y el PlayStation 3, más que nada este último, puedan tener un largo periodo de vida por la capacidad de procesamiento que tienen y las gráficas y servicio en línea, shala, shala. En cuestión del Wii, creo que también van a necesitar innovar de forma más rápida, porque también Wii basa mucho, creo yo, de su potencial en la capacidad de sorprender y de presentarse como una novedad en el ámbito de los videojuegos. Entonces decían que cuando se pase esta novedad, van a tener que implementar una, ahora sí, una nueva innovación en este Estrategia. aspecto. Una nueva estrategia, entonces podría ser, quién sabe, ¿no? Pues sí, es lo que yo también he escuchado, que lo que vende es eso, el nuevo tipo de juego. Que por Sí, cierto, ¿han exacto. visto cómo, han visto a las personas jugar Wii? Se ven bien torpes, pero te das más divertida tú viéndolos que jugando. Creo que es un Sí. efecto similar cuando estás viendo a los cuates que están aprendiendo Pump It Up o Dance Dance Revolution, ¿no? Pues es que sí, también te ríes, pero esto parece... No, no, no, es único en el mundo. Ok, pues ya Bueno, se pero... verá. Fíjate que a lo mejor no afecta mucho que sea solo personal lo que tú decías, Keita, pero porque la mayoría de los juegos son para un jugador y a lo mucho dos en cooperativo, entonces si es para un jugador, pues no le vería yo mayor problema, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo Pues evoluciona. sí, o sea, tampoco estoy diciendo que no va a funcionar o algo así, solo digo que hasta ahorita, digamos, con lo que está hecho, serviría solo para un jugador, que en muchos casos ahorita, como dijiste, pues casi todos juegan enfrente de una tele, un jugador enfrente de una tele, casi ahora ya todo es en línea, entonces todos podrían disfrutarlo al momento. Y aún así, lo que dijo Suldin de al siguiente Wii, creo que se... Que no se necesita esperar tanto. Se podría. En esos videos pueden checar que ya desde ahorita se puede hacer algo. O sea, el Wii es el... no se tiene que hacer ninguna modificación. Lo único que hacen es de que en vez de estar usando el control, el. ¿Cómo se llama? ¿Nunchuk? No, el Wiimote, usas la barra de sensor para moverte. Y en el PlayStation pones la Wii, la PlayStation ahí enfrente, como si estuviera ahí, pues. Y te pones unos LEDs infrarrojos en la cabeza y ya es lo único la única diferencia. PlayStation podrá vender simplemente unos lentes con LEDs y a sus juegos ya adaptarlos para que detecten esta forma. Así que esperemos que sí lo hagan. Pues ya Lo se verán. siento, Xbox. Okay, pues siguiendo con nuestra sección, precisamente damos paso a Zuldin, nuestro super editor de Xbox 360. Mi querido Zuldin, ¿qué nos tienes? Muchas gracias. Pasando a la sección de 360, alias la consola en la que sí hay juegos buenos. Pues resulta que Robert Bowling, persona encargada del área de comunidad de Infinity Ward, anunció que para el segundo trimestre de este año ya estarían disponibles cuatro nuevos mapas de multijugador para el buen Call of Duty 4. Dice que estos mapas pues van a poder implementar nuevos modos de juego, entonces pues será muy interesante tenerlos ahí bajo observación. Estén pendientes, insisto, para el segundo trimestre de este año. Por otra parte, en la sección de descargas de Xbox Live Arcade, pues a partir del 11 de febrero van a estar disponibles en el apartado de Xbox Originals algunos juegos nuevos, como son Ninja Gaiden Black, Sid Meier's Pirates y el buen First Person Shooter Black. Este último pues había tenido buenas reseñas y pues yo no lo pude jugar, pero al menos en los videos se mostraba bastante interesante, entonces vamos a tener que darles una checadita. Pasando a otras noticias, pues bueno, últimamente la revista estadounidense de GamePro había prometido información muy muy especial, más que nada pues una exclusiva con respecto a noticias sobre Gears of War 2, sobre su lanzamiento, imágenes y bueno, shalala, shalala. Pero resulta que personas de Epic Games, los desarrolladores de Gears of War, han declarado que no han filtrado nada de información, que no han dado entrevistas y que por lo tanto cualquier artículo que salga en GamePro pues no va a ser con respecto a información oficial. Por lo tanto, pues bueno, pierde un poco de credibilidad en este aspecto la revista y pues ni modo, tendremos que esperar un poco más de tiempo para saber más novedades con respecto al sucesor del gran título del 2006. Ahora, quisiera hacerles también una recomendación antes de anunciar la siguiente noticia de los videojuegos, porque pues tiene que ver con un libro, en este caso se llama El juego de Ender, es un libro bastante bueno, ha ganado los premios Hugo y Nebula y es de los clásicos dentro de la ciencia ficción. léanlo, léanlo, de verdad, no van a arrepentirse, es un gran libro. ¿Y por qué? Pues bueno, resulta que los desarrolladores del aclamado y recientemente liberado de forma gratuita Undertale han comprado los derechos para hacer la adaptación de videojuego de el juego de Ender. Pero bueno, ¿qué se va a adaptar en este caso? Pues es una serie de competencias que tienen lugar dentro de la trama del juego, llamados los juegos de batalla. En estos juegos de batalla, dos equipos de niños tienen que enfrentarse en un área completamente de gravedad cero, con cada uno de ellos armados con una pistola de rayos paralizadores. Y pues bueno, ¿cuál es el objetivo? No simplemente dispararle al otro equipo y paralizarlo, sino también lo que tienen que hacer es que uno de los miembros del equipo tiene que atravesar todo este salón bajo la protección de sus compañeros o mediante la distracción de todo el equipo contrario, o como sea que se dé la estrategia de cada uno de estos equipos, y pues atravesar todo el salón, llegar al área del rival, apretar un botón que abre la puerta de salida de ese salón de batalla, y pues bueno, de esa manera terminar el juego. Es como tal cual en cualquier juego de deportes, por ejemplo en el fútbol, nada más llegar al área contraria y anotar un gol. Pero pues en este caso tiene mucho que ver la estrategia y el liderazgo en cada uno de estos equipos. Así que pues bueno, para los que conocemos este juego, perdón, este libro, el juego de Ender, pues es una muy buena noticia. Se rumoraba que próximamente también habría películas, se dice que ahí está ya el guión, pero pues bueno, no ha habido nada de nada. Por lo mientras, aquí tenemos un juego, insisto, para los que no lo han leído, denle una checada, bastante, bastante recomendable. Pues eso sería todo en cuestión de 360, pero no sé si podría dar una noticia rápida con respecto a PlayStation 2, Keita, ¿no? No te emociones. Pues en este caso resulta que Konami va a lanzar en nuestro continente una edición especial que se llama Metal Gear Solid Special Edition, que va a incluir Metal Gear Solid 1, 2 y 3 al precio módico de $30. Cada uno de estos títulos va a tener una portada de edición especial y pues va a ser la oportunidad ideal para conocer esta saga antes de que ahora sí pues salga el cuarto título de la serie. Entonces, pues bueno, Te odio porque iba a decir eso. oye, tuviste tu sección, mano. Sí, lo sé, lo sé. No, pero por fin voy a tener el Metal Gear Solid 1 de nuevo y original. Exacto, mano. Realmente creo que sí vale la pena esta edición y está a muy buen precio. No sé qué tan fácil sería conseguirla aquí en México, pero pues, al menos en tu caso, yo creo que sí valdría mucho la pena que la buscaras, mi bueno. Pero bueno, Sí, eso es todo me por. enteré hoy, mañana mismo la voy a ir a apartar. Eso es todo, Sale señor. en marzo 18. O sea, ya estamos bastante cerca. En un Y mes. bueno, está bien, está bien. Bueno, mi buen Lomax, volvemos contigo al estudio. Así es, muchas gracias, Ulin, nuestro editor Xbox 360. Y vamos a dar paso a nuestro editor emergente de Wii, mi queridísimo y siempre bien ponderado Keita. Adelante. Sí, pues pues como sabrán ya el Super Smash Bros. Brawl. El Grow. nuevo para Wii, pues. salió ya en Japón. Y que vendió medio millón de juegos apenas en la cita. Lo malo es de que, como es el primer juego para Wii que usa el DVD doble capa, están dando ya fallas los Wiis. Hasta que presentan fallas los Wiis. Pero aquí lo que pasa es de que sea porque el láser ya está débil o porque está sucio. Y lo que está haciendo Nintendo es de que va a reemplazar los Wiis y los juegos que estén dentro de la garantía. No sé si ya se aplica igual para acá, pero bueno. Ajá, muchas gracias desde Toronto, Canadá. Y Bueno, para no dejarme así esa nota, porque pues Smash Bros. ¿qué? Es un juego muy importante. Que para no dejar sin comentar esa nota, porque Smash es un juego muy fuerte y ahorita muy esperado para los que tienen un Wii. Ah, ya veo. Pues bueno, muchas gracias, mi querido Iván, desde Toronto, Canadá. Salúdame al pingüino que está ahí al lado tuyo para seguir con nuestro podcast. En la sección anime, que no es anime en esta ocasión, es manga. Quiero hablarles de una página que se llama One Manga. One Manga, cuya dirección es www.onemanga.com, es una página que se hace llamar The Home of Manga. Y tienen una amplia, amplia, amplísima colección de mangas escaneados o pasados a la computadora y completos. Así es que si a ustedes les gusta mucho leer, y en inglés sobre todo, si a ustedes les gusta mucho leer manga y no encuentran manga en su tienda favorita de revistas o de cómics o de tebeos, aquí pueden encontrar estos mangas en inglés, traducidos al inglés, algunos en japonés. Y es muy práctica porque la navegación es muy sencilla, pues que para avanzar a la siguiente página o a la siguiente imagen en este caso, solo le das clic a la imagen y ya, no tienes que andar buscando el botón de siguiente o de next. Y bueno, entre las series con las que cuenta esta página, más o menos tienen 337, completas 83, de Seinen tienen 61, de Shoujo tienen 93 y de Shonen 156. Títulos de mangas, por ejemplo, las actualizaciones recientes: Chocolate 28 o Chocolate 28, Rosario más Vampire, Ashita no Yoichi, School, lo que es leer entre inglés y japonés, School Rumble, Koku Debut, Midnight Secretary, Helsing, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Death Note. Death Note también la tienen, que está muy fregón. Chéquenlo si tienen oportunidad, sobre todo el anime, que a mí me ha gustado mucho. Se los recomendamos aquí. Y ya sea que utilicen, como dice nuestro buen amigo Israel de allá de Baja California, la página, una página de Víctor Torres, o lo compren en su tienda favorita. Eso me lleva a la siguiente sección, que es cine. No sé por qué dije eso, pero nos vamos a cine. Mi querido Keita, desde Toronto, Canadá, nos tiene unas reseñas de películas coreanas, ¿no es así? Así es, así es. Bueno, la primera es una película que, que había comentado Ark en unos podcasts pasados. La película se llama Old Boy. No recuerdo el nombre en coreano, creo que es igual. La película sí está muy buena, pero no lo siento tanto para no tener palabras con que comentarla, describirla. La película es. No sé Coreano. si. Es que estoy buscando las palabras para no spoilearle algo. Ya ves cómo no tienes palabras para describirlo. No, no, no, no. Estoy buscando la palabra para no spoilear. Pero como supongo que. que será muy difícil encontrarlas por allá, no importa, ¿verdad? Así que les digo. Se supone que el main topic de la película es venganza. Donde una persona, algo que le sucede desde pequeño, se queda traumado y empieza a elaborar su venganza. Para este caso, como me parece que sí lo comentó la vez pasada, una persona es secuestrada durante 15 años. A la misma hora le dan de comer, a la misma hora lo duermen porque le sueltan un gas. La misma rutina una y otra vez. Lo único que hace durante esos 15 años es ver la tele. A los 15 años cumplidos, llega una chava. Le dice una cosa y lo dejan salir, lo dejan libre. Así, nada más, no le dicen más. Este chavo empieza a buscar, pues, ¿por qué demonios le hicieron todo eso? Ya hasta que encuentra más o menos la organización que era, es algo así como hostel hasta cierto punto, donde los tienen así en un cuarto, en un edificio, los están observando todo el tiempo, los tienen en récords y en videos y demás. Pero esta persona es. Digamos que la main. ¡Ah! Maldito inglés. La persona principal de la venganza. Que es ¿La spoileo? Sí. Spoilearé. ¿Se puede conseguir en Víctor Torres? ¿Víctor Torres? ¿BitTorrent? No le entiendo. Ah, sí. Sí, de hecho, de ahí la conseguí. Ah, ok. Pues a ver, inicia el spoiler ahorita y ya después marcamos el minuto para que los que no quieran spoiler les brinquen, le adelanten al podcast y ya después marcaremos el final del Bueno, spoiler. Se las dejo más sencilla. La película, esos 15 años, son necesarios para cumplir la venganza de esta persona que está dentro de su plan, que logra hacer Para y vengarse. logra sacar de quicio a esta persona. Espérame tantito, es que estoy pensando. Hay una película similar en americana. ¿A ti te gusta la venganza, Zuldin? Pues con papas y refresco grande, sí. Sí, porque pues yo cuando me vengo, me vengo. Ok. Perdón, este fue un chiste local. Me adelanto un poco, gracias a No, no, Toño, no, a no, no, no es Alonso. local. Es lépero, grosero, vulgar y todo lo que quieras. No, es que bueno, Pero menos local. tendrías que haber estado allí con Alonso, con Carlos y con Toño. No, no, no, no. Yo estoy bien, gracias. No, no. Ok, ya podemos A ver, continuar. ¿qué hacen en esos viernes de Skype, Viernes Imagínate de que yo estaba Skype. considerando unirme, No, pues deberías, porque la verdad se ponen muy buenas. Variando un poquito el tema, se ha hecho costumbre que los viernes por ahí de las 11 de la noche, tiempo de oye. México, entremos en el cafecito. Bueno, yo le llamo cafecito, ellos le llaman mesa redonda, otros le llaman noche de Skype. Y platicamos Alonso y Carlos de Antítesis Podcast, Wukong o alias Toño de Neurona Podcast y por ahí Isra, nuestro fan número 3 desde Baja California, no es cierto, nuestro fan número 1. Y se arman muy buenas cotorreas con decirte que nos hemos dormido hasta las 4 de la mañana y muertos de la risa de todas las tonterías que platicamos. Así es que si alguien quiere unírsenos, pues ya sabe, viernes en la noche al cafecito de Skype. Ahora sí, Iván, ¿Saben qué hacen? ¿mande? ¿Perdón? Hacen puras cochinadas y eso de hacen puras cochinadas y con eso de que dices de que luego le queman, que me cae que a veces hasta van disfrazados y cosas así. Llevan antifaz. Sí. Ah, sí, no, ya sabes, todo por webcam, ¿no? No, pero están buenas. La verdad es que sí, nos divertimos mucho. Agradezco mucho en primer lugar a Toño y a Carlos y Alonso, que fueron los primeros que me invitaron. Ya después se fue uniendo más gente. Y pues se ponen muy buenas, así es que ya saben. Ahora sí, Iván, ya podemos continuar. Sí, precisamente ya me acordé qué película americana hace ese mismo venganza, esa misma, aplica esa misma venganza. Es ni más ni menos que La Máscara del Zorro. Ta, ta, tan, donde el malo, el enemigo principal, no me acuerdo su nombre, el viejito, cuando detiene al zorro, al primer zorro, adopta a su hija. Y la educa como si fuera ella, la cría como si fuera de ella. Precisamente hace enfurecer a esta persona. Y la chava no tiene ni idea de quién es su padre. Precisamente eso mismo pasa en la película esta, donde esos 15 años sirven para secuestrar a su hija, bueno, tomarla, porque también asesina a su esposa y educa a su hija. Hasta cierto punto él no es no, no directamente porque esta persona que se venga tiene demasiado dinero y pues la no sé, la educa aparte, como sin que conozca su pasado. Y pues ya hasta el final se enteran de muchas cosas que desde dónde surgió tanta ira para hacer este tipo de venganza. Una película está buena, bastante entretenida. Y hasta cierto punto algo bizarra. Si pueden verla, no duden. O sea, no, no van a decir qué porquería, desperdicié mi tiempo, como la de 300 o la de Rambo. Pero sí, muy buena. Bueno. Ok, Acabé. pues bueno, esa fue la sección de cine con Keita, cine coreano en particular. Zuldin, no, Aliens contra Depredador. Bueno, pues sigue Aliens contra Predator. Así es, fui a ver la película después de mucho batallar si la veía o no la veía. Puedo decir honestamente que ningún gatito se muere en la película, pero tampoco es ni muy buena ni muy mala. Yo cuando la vi me recordó los Gremlins. Haz de cuenta que llega Aliens a un pueblo. Se inicia la infestación, llega un depredador. De hecho, sí se queda en donde terminó la 1, la nave donde estaban falla porque se les escapa un alien y se estrella contra la Tierra. Que por qué no sale la negra, perdón, la chava afroamericana de la película anterior. Porque, bueno, Aquí no nos demandan, no te preocupes. Bueno, es que de hecho aquí en México no hay racismo, al menos no hay racismo en contra de los negros, es por eso que se les llama negros, ¿no? Aunque no Bueno, les racismo no, discriminación. es Cierto, discriminación sí es en hay, buena onda. pero Es que es diferente. no, pues sí es diferente, pero aparte no, incluso no hay discriminación hacia los negros. Hay discriminación hacia otro tipo de sectores de la población, pero pues los negros son tan naturales como cualquier otra persona aquí. Pero es que precisamente es algo que yo me quedo pensando, porque racismo es decir que es una raza, y pues, hasta cierto punto es verdad. O sea, nosotros somos latinos, somos mexicanos, son europeos, son asiáticos, son chinos, son negros. Es una raza. Pues ya será tema para otro podcast. Luego les contaré o bueno, se las cuento de volada. Cuando fui a Hamburgo de vacaciones, me llamó la atención que había muchas personas negras. Entonces iba yo caminando y adelante de mí iba una señora con su hijo de 6, 7 años apenas. Y yo iba atrás, que será unos 3 metros de distancia. Y le dije a mi amiga, oye, hay muchos negros por aquí, ¿verdad? Y se voltea el chavito así viéndome con una cara de odio, de no sé, no puedo describir la cara del chavito, pero sí dije, pues, ¿qué dije, no? O sea, ups, perdón. Y ya me explicó Mariana, es que el niño pensó que le dijiste negro, y por eso se enfadó, pero pues no, es que así les decimos nosotros. En fin, ¿a qué venía todo esto? Ah, sí, bueno, la película, al final, ya saben que pues, se van, sé que en el Polo Norte se queda esta chava. Ahí en el hielo. Y un día después, cuando estaban haciendo estudios a los aliens, se les escapa el predalien, hace matazón y caen. Se estrella la nave en las orillas de un pueblo. Y se inicia la infestación. La nave manda una señal de auxilio al planeta de los Predators, que podemos ver un cachito de cómo es el planeta de los Predators. Y se va un solo Predator a detener la infestación. Y se inicia, ¿no? Haz de cuenta que es como los Gremlins, ¿no? Se reproducen, cercan el pueblo, llega el ejército. Y las situaciones donde se van muriendo los protagonistas o los actores que intervienen son muy cuadradas. O sea, ya te lo esperas, no es nada novedoso, muy predecible. Yo creo que eso se refería a Ark cuando dice que la película no se esfuerza para nada, porque esas situaciones son muy triviales, muy comunes, ya muy vistas. Pero, sin embargo, a pesar de que ya son muy vistas, no es mala, porque está bien armada la película, está bien estructurada, el plot general tiene una cierta coherencia. Al final, pues yo creo que ya los que la vieron, y los que no, no la van a ir a ver y no les va a importar este spoiler. No, no, no, no, no quiero, yo me le quiero la ventana en DVD. A ver. Se te va a olvidar en la noche. Sí, ¿Qué le créeme. haces? Al final, No, no, no, no, no, no, no, no, Mira, mira, vete a ver no, cómo está. Vete a ver cómo está no, esta Bambi. no, ¿Qué está haciendo ahí? no, Bueno, no les voy a decir el final, pero es muy obvio. Así es que, pues, si la ven en la tele, la pueden ver con toda confianza. Si la ven pirata y vale 10 pesos, la pueden comprar. Ya será su dilema moral si compran piratería o no. Pero no la recomiendo para DVD. Original no, al menos. La pueden bajar usando. importaba. ¿Mandé? Y me importaba. Ok, pero bueno, pues eso fue Aliens contra Depredador. Que el De Predalien que sale hecho, ahí, la verdad es deplorable. Yo más bien le llamo Alien Depre. Pero bueno, ¿qué decías, Keita? okay. De hecho, es una razón por la que ya no me motivé ir tanto al cine y estar gastando así como que dinero para ir a ver unas películas que ya no se esfuerzan, porque ya es cierto, o sea, después de haber visto ya ciertas películas, ya te esperas lo que va a pasar, ya, o sea, aquí se va a morir, esta persona va a salvar, ya no te esperas más, o sea, es la primera persona que aparezca en pantalla va a ser el protagonista y va a ser el que va a salvar el planeta. Siempre pasa lo mismo. En la chava, la persona de sexo opuesto va a ser su enamorado, bla, bla, bla. Y así es todas las películas, siempre pasa. Y ya me las sé, por eso no voy a ver películas de acción, pero sí ya digo que las películas de acción, la mayoría no son buenas, son solo entretenidas. Pero bueno, ya, cada quien. Digamos que el género de acción está enfrentando una crisis como en su momento la enfrentó el género de terror, pero pues habrá que ver cómo evolucionan, ¿no? Ahora sí, siguiendo con nuestro podcast, sigue la película Campo de Tréboles, alias Cloverfield. Zuldin y yo ya la ¿Hay vimos. spoilers? No sé, Zuldin. No creo que sean necesarios, o sea. Pues, ¿por qué no inicias Ay, sí, ¿verdad? comentándola? Sí, está bien. Pues, básicamente esta película, yo lo que sí considero es de que debes saber qué es lo que vas a ver antes de meterte al cine, de inicio, de inicio. Porque, comenzando por el hecho de que la película está narrada en su totalidad, como si cualquier persona tuviera una videocámara y se paseara en medio de un cataclismo con ella. Por lo tanto, si eres sensible al mareo por este tipo de cintas, o sea que lo experimentaras en La Bruja de Blair, o no sé, realmente no sé si haya habido otra, pues tómate tus Dramamine. En otro sentido, bueno, si te gustan las películas de monstruos, si vas a ver, si buscas ver alguna obra, pues ya más de cierta categoría un poco más elevada, pues también abstente, ¿no? También es como con las películas de zombies, se dice que hay películas buenas, películas malas y películas de zombies, pues va para un sector también un poco más segmentado. Y por último también el hecho de que debes de saber de inicio de que, pues bueno, esto contradice un poco a lo que dije anteriormente, de que no vas a ver una historia contada en el aspecto tradicional, su forma de narrativa no es tradicional, por lo tanto no vas a ver la clásica toma en la que tal vez un monstruo se va acercando a Nueva York debajo del océano y ves como nada más su sombra va nadando a través de las corrientes y sus ojos se abren con un brillo fantasmagórico y que de repente se eleva y ataca la Estatua de la Libertad. No. En este sentido, única y exclusivamente ves lo que los protagonistas de la historia, que son personas X de la ciudad de Nueva York, pueden y llegan a ver de todo este desastre. Por lo tanto, es muy difícil que, bueno, sí puedes llegar a hacerlo, pues, pero que veas al monstruo en su totalidad. Es muy difícil que veas todo el combate que se desarrolla alrededor, únicamente ves algunas de las consecuencias de. Entonces, pues, debes de saber más que nada eso. Ves la acción desde los puntos de vista de una persona cualquiera, muy similar a lo que tú verías si realmente estuvieras en un evento de esa categoría. Muy fantástico, si quieres, totalmente improbable también, pero eso te ayuda también a meterte un poco más, a involucrarte un poco de manera más personal con lo que podría ser, en todo caso, una situación así. Eso es lo que yo creo que debes de saber antes de ver la película, porque también me ha tocado escuchar a muchas personas que salen desilusionadas, y por ahí he leído también en internet muchos que odian con toda su alma la película, pero así la dicen, es que es una porquería y demás, ¿no? Pero también he escuchado a muchas personas que me incluyo, que nos ha gustado. A mí en lo personal me agradó bastante. Les he de ser sincero, yo esperaba la película con mucha ansia. El hype me fascinó y creo que es parte de su encanto. Desde el primer tráiler se generó una gran expectativa y yo sabía que al final podría ser una película completamente mala, Y podría haber sido una cinta que me hubiera hecho casi casi gastar mis 50 pesos para ir al cine. Yo dije, bueno, es que realmente toda la campaña de publicidad viral alrededor, toda la expectativa, todas las, pues en este caso, todas las, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, en general, todo lo que esperas de esta película y todas las conclusiones a las que podías llegar de manera adelantada, me hicieron disfrutarla. Así que si es una película completamente mala, bueno, de todas maneras he de agradecerle todo lo que ya me hizo disfrutarla y nada más voy a verla para coronar esta experiencia, sencillamente. Ese es mi punto de vista muy particular. Y después de ver la película he de decir que no me decepcionó en absoluto. Sabía qué es lo que iba a ver, sabía cómo debía disfrutarla y créanme que la disfruté enormemente. En lo personal, las escenas de acción que llegan a verse se me hicieron muy buenas. Realmente, aunque sean cortas o sean hasta cierto punto escasas, se me hicieron extraordinarias y creo que más allá de cualquier aspecto predecible que pueda haber en la trama, por ejemplo, una escena que ocurre ahí en el metro, pues bueno, en las vías del metro de Nueva York, que es completamente predecible a mi punto de ver, está muy bien hecha, muy bien lograda y también funciona. Así de sencillo. Pues bueno, creo que así de manera rápida todo lo que puedo decir. No sé tú qué puedes comentar, Lomax, porque por ahí decías algo con respecto a lo de que podría llegar a ser película de culto, pero me gustaría que tú lo dijeras con tus propias palabras. Si alguien de ustedes vio la película de El Cubo, Cloverfield les va a gustar. Bueno, si les gustó la del Cubo, obviamente. No tengo... ¿Qué cosa? Sí, son géneros así muy de 10 minutos en el futuro y que no te explican nada. La película tiene todo para volverse de culto. Tiene muchos huecos, no huecos argumentales, tiene muchas, te da espacio para que tú hagas tus propias conjeturas. Es una película para pensar. No te van a decir o no te van a explicar todo, no te lo van a dar digerido. Tú tienes que pensarle y sacar tus propias conclusiones, lo cual hace que sea aún más disfrutable y que abre las puertas a la segunda parte del proyecto. Sin embargo, repito, no es un género para cualquiera, ¿no? Si viste El Cubo y te gustó, pues también. Si viste La Bruja de Blair, pues también. Es curioso porque hasta la fecha ninguna película había intentado hacer lo mismo que La Bruja de Blair. Ya pasaron muchísimos años después de esto y no había habido nada. No sé si se vaya a crear un género a partir de esto. O no, porque después de todo es una fórmula que no se puede explotar mucho, ¿no? Ya es una vez que la ves, pues ya te esperas todo lo demás. Pero sí, váyanla a ver nuevamente con todas las precauciones de ley, como dijo Zuldin, y se van a divertir. El audio es muy bueno, la estructura argumental es muy buena, las justificaciones tienen lógica. Y sobre todo que es una historia de ciencia ficción muy agradable. Así es que, Oye, mande. sí, de hecho, Dani, me gustaría hacer mucho énfasis al respecto de lo que decías de que es una historia que te hace pensar, porque también una de las opiniones que encontré es de gente que le gusta nada más ir a la sala, sentarse y que le den todo desmenuzadito y ahora sí que a la boca, ¿no? Que no piensen en absoluto. Y si esta película no es para ello, porque precisamente por el aspecto, por la forma de narrativa, hace que tengas que hilar varios cabos y que las pequeñas pistas que te dan sobre las preguntas que necesariamente te haces con respecto a este monstruo y todo lo que hay alrededor de él, pues tengas que unir esas pequeñas pistas y que pues sí, le tengas que pensar. Creo que sí puedes llegar a varias conclusiones muy, muy certeras con lo que te dan en la película. Aparte de que, pues bueno, yo creo que ya si te metes más en toda la campaña viral que se hizo, puedes descubrir algunas otras cosas, como entrando a la página de la compañía Tagurato y de su producto, la bebida y demás. Y otra cosa que también me enteré, pero pues esto entre la semana, de que para los que no hayan ido a verla y tengan planeado hacerlo, estén muy pendientes a la última escena. Esto es sin spoilers, no se preocupen. En la última escena, cuando se hace un plano general de todo el parque de diversiones, estén pendientes. Nada más es lo que les puedo decir. Y pues bueno, supongo que podrán disfrutar un poco más del final de la película. Y pues bueno, sí, creo que eso sería ahorita todo. Así es, Cloverfield, una película no apta para personas que les gusta ir a sentarse a que les cuenten una historia, que es muy válido. De hecho, finalmente el cine es una forma de entretenimiento que no tendría por qué requerir más, pero desde luego esa es la diferencia entre cine de arte y cine de entretenimiento. No estoy diciendo que Cloverfield sea cine de arte, desde luego. Pero entra en un rango de películas que que te obligan a que tú saques tus propias conclusiones y que tú mismo hiles o ates cabos. En fin, ya para continuar con nuestro podcast, tenemos la siempre gustada sección de cocina. Este fin de semana pasado fui al DF, fui a ver a una amiga mía que la quiero mucho, que se llama Mariana. Vino de Alemania de visita, está aquí de vacaciones y me trajo unas salchichas con col. Así es, estas salchichas vienen en un paquete de esos que tienes que tener en el refri. No recuerdo aquí en México cuál sea su equivalente. No es una Maruchan, pero pues tampoco es comida congelada. Es, no sé, el paquete lo refrigeras, es, tiene que estar en frío, lo sacas. Le haces hoyitos a la etiqueta para que cuando lo metas al microondas no explote. Y estas salchichas no son como ninguna de las que yo haya probado aquí. Hace muchos años había un tipo de salchichas, creo que era de la marca Food, que cuando las hervías el exterior o se endurecía un poquito. Bueno, no se endurecía, estaba más correoso, no sé cómo explicarlo. Y era como que la piel de la salchicha, por así decirlo. Creo que eso no gustó aquí en México, o al menos en América. Corrigieron a lo largo de los años la fórmula y ahora cuando hierves una salchicha, pues está íntegra, ¿no? La misma textura. Sin embargo, en Alemania, tierra de las salchichas, creo que sí les gusta porque las metes al refri y el exterior está un poquito más correoso, más duro que el interior. Les da una textura al paladar muy interesante y sobre todo el sabor, que tiene un ligerísimo sabor ahumado, obviamente las salchichas de cerdo. Y son dos, de hecho, dos salchichitas de tamaño mediano, muy ricas. Pero lo más interesante, más que la salchicha, es la col. La col, bueno, no sé cómo sea la col. Yo la única col que conozco aquí es lo que algunos llaman repollo, que es blanco y lo pican y se comen ensaladas. Pues no, allá la col es verde. Le da un ligero aire a espinacas, pero es como que troceada o picada. Y en curry, en salsa como de curry. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Es deliciosa. Muy, muy deliciosa. Si van a Alemania, pruébenla, salchicha con col. Pero si van al DF o viven en el DF, aquí en la capital de nuestro país, México, les puedo recomendar un restaurante muy bueno, pues ya que después de desayunar salchichas con col, fuimos a pasear al centro de la ciudad del DF, que a opinión de mi amiga que vive en Alemania, un país de primer mundo, dice que ahora la ciudad subió mucho de nivel, ya que no hay ambulantes, no hay puestos ambulantes ni semifijos ahí en el centro de la ciudad. Lo cual, la verdad, revela el esplendor del centro de la Ciudad de México, que no tiene nada que pedirle a ninguna otra ciudad. Y independientemente de la exposición Ashes and Snow, que está en el Zócalo, mi amiga, pues ya a la hora de la comida, nos le dio hambre y tenía antojo de chiles en nogada. Había visto en la televisión que había un restaurante que ofrece chiles en nogada todo el año. Y pues nos dimos a la tarea de preguntar en el módulo de información. Nos dijeron que se llama la Hostería de Santo Domingo, en la calle de Belisario Domínguez, justo donde termina la Plaza de Santo Domingo. A la izquierda, ahí está la hostería. Y el lugar está precioso, muy bien decorado, ya sabes, de esos lugares que tienen fotos antiguas, de cuando iniciaba el restaurante, incluso más aún, la hostería es de 1872, no me acuerdo, 1870 y tantos. Y tiene jarrones de talavera muy padres, está decorado con papel picado. Parece septiembre el interior de ese lugar. Está muy bien. Pero algo que me gustó mucho, que muy pocos restaurantes tienen ya, que tienen un pianista, tienen piano y tienen un violinista y están amenizando el ambiente con rolas propias de un restaurante y propias de violín y de piano, sin ser música clásica, ¿no? Excelente lugar. De precios sí es caro. Un chile en nogada cuesta 190 pesos. Sí es bastante caro. Esto sería aproximadamente $18, más o menos. Pues llegamos nosotros, pedimos unos entremeses de guacamole, otro de chicharrón con nopalitos, muy rico, tortillitas azules, que yo las veo verdes, pero se llaman azules. Y ya cuando llegan los chiles, oh Dios mío, un solo chile, creo, bueno, los dos, gigantes, como para tres personas, un No inmenso. te dije. Sí, no, Gracias. sí. Si se están preguntando de mi dieta, luego les contaré. Y muy bien hechos, realmente muy bien hechos. La nogada espesa, con la cantidad de nuez suficiente. El relleno, la carne molida, con piñones, como debe de ser. Ya saben la polémica de los chiles en nogada, si van capeados o no van capeados. Estos están semi capeados. Esto es que tienen una base que me recordó mucho a la capirotada. Pero es de huevo, pues de capeado. A huevo. Y el sabor dulce, estaban un poquito más dulces de lo que a mí me hubiera gustado, pero eso sí, impecablemente bien hechos. Un chile en nogada muy recomendable, algo caro, pero vale la pena. En restaurante, ¿qué es? Hostería Santo Domingo. Pues eso fue mi tour gastronómico por el DF. El próximo fin creo que voy a ir otra vez y ya les platicaré cómo estuvo. En la sección de saludos, pues queremos agradecer los mails de... ¿Quién, mi querido Soldín? En primer lugar, de el buen Em Saquilla, con el que ya tuvimos la oportunidad de platicar aquí, y que, pues bueno, en esta ocasión nos comenta que, bueno, les leo el mail de rápido. Hola, quería solo decir que han habido algunos malentendidos con mi post sobre los mejores podcasts del año 2007, ya que hay gente, no ustedes, que piensa que lo hice solamente para salir en los podcasts como técnica de publicidad y que, por cierto, funciona aquí. Y no es así, por favor, no deseo que piensen eso. Bueno, realmente, pues yo no lo pienso así, hablo por Lomax y por Kate, también diciendo que ellos tampoco, me vale lo que ellos opinen, yo hablo por ellos. Y pues no, simple y sencillamente agradecer a Saquilla de que se ha estado pendiente de este podcast, como todos ustedes, que también están oyendo esto, y pues muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, también tenemos uno de Héctor Espinosa Fragoso, ¿no es cierto, Keita? Sí, tenemos un saludo a Héctor Espinosa Fragoso. Perdón, es que me agarraste. Tenía una almendra en la boca. Sin albur, sin albur. No, sí, precisamente, muchos saludos a todos nuestros podescuchas. Bueno, queremos agradecer a Héctor Espinosa de Fragoso por su mail. Ya después de escuchar 32 episodios de Antimateria, se decidió hacer el suyo y le quedó muy bien su podcast. Suena la palabra.podomatic.com y suena la palabra.blogspot.com. Le quedó muy bien, a mí me gustó mucho. Perdón, no me gustó que no se haya acordado del link de Antimateria, podcast.blogspot.com. Pero pues ya lo corrigió en el siguiente episodio, así es que ya pasó la alerta máxima. Y está bueno, escúchenlo. Su blog también está muy padre, sobre todo chéquenlo los días viernes. No les voy a decir por qué, mejor chéquenlo. Saludos, también queremos agradecer los comentarios que nos dejan en el blog. Soldin, ¿quieres comentar alguno? Sí, de hecho, pues quisiera agradecerle una vez más a la bella Kitsune, que ella es de hecho, ella quiere adjudicarse la fundación del club de fans, de Fans from Hells, de Halos, así que ya tiene su club de fans oficial. A Wukong, que siempre también nos ha estado escuchando y que, pues, insisto, ya tanto para él como para el buen Alonsin, pues planeo unirme cuando pueda a sus pláticas nocturnas de los viernes. Y pues también al buen Telechovi, gracias por escucharnos, por también ser uno de los buenos fans que tenemos. Y pues bueno, ¿quién más podemos comentar por ahí? Ahora sí, Keita. ¿Eh? Eso estoy checando. Suena la palabra. Está bastante interesante. Igual, unos artículos muy interesantes. Tienen que checarlo, en serio. Unos scans de revistas muy buenos, muy interesantes. Chéquenlo también. ¿Y qué me decías, perdón, Sundin? Que también le agradecemos sus comentarios a El Critter y pues a Vallatipo, que una vez más se acordó de nosotros y nos visitó en nuestro blog. Muchísimas gracias a todos a ellos por poner sus comentarios y en lo personal muchas gracias por comentar con respecto a mi tema de la semana pasada de los videojuegos de arte. Y pues bueno, creo tenemos a alguien más por ahí, Lomax. Sí, yo quiero comentar también el blog de, digo el blog, el podcast de Wukong, que se llama neurona.podomatic.com, que también creo que se inspiró en Antimateria para hacerlo. Nada, es cierto, mi querido Toño. Escúchenlo. Yo no he podido escuchar el 1, no lo he podido bajar, pero escuché la introducción, me gustó, se ve que promete mucho. Neurona.podomatic.com, el buen Wukong, alias Toño. Y también agradecer mucho a Telechovi por todos los comentarios que nos hace. Y sigan así. También quiero, se me había estado olvidando, mil disculpas, pero me agregaron a través de mi gamertag en el Xbox 360 a Marcelo con H al final y a ROCMFE. Espero haberlos dicho bien. Muchísimas gracias por agregarme allá en su lista. Y ojalá pronto tengamos la oportunidad de jugar. Y también, bueno, saludos a Bellatipo, que ya tenía rato que no se conectaba. Y se ve que no nos escucha porque dice, deberían de dar su dirección de Skype para poder darlos de alta. Pues Bellatipo, por ahí en algún número ya la dimos y te vamos a obligar a que escuches todos para que la notes. Oye, Mande. por cierto, también si quisiera igual disculparme con Delta, sí, bueno, Delta Island. Yo le sigo diciendo Delta Predator, ¿vale? Que la otra vez me envió una invitación de juego para Call of Duty 4. No sé qué pasó porque le di a aceptar y después ya no me. Realmente no me pudo enlazar. Me dijo que había algún problema, que al parecer la invitación no ya era muy vieja o no sé qué. Ya no pudimos jugar. Entonces, pues ahora sí que una disculpa y espero que también podamos intercambiar balazos en el futuro. No soy tan bueno como él, que realmente es toda una inminencia por lo que he podido ver en los rankings, pero pues a ver cuándo podemos intercambiar balazos. Sí, lo mismo va para. Hablando ¿Mande, Keita? que hablando de gamer tags, pero continúa, continúa. No, sí, yo iba a decir lo mismo que me pasó. Estaba yo deprisa, ya no pude aceptar las invitaciones para Gears of War de Rock. No me acuerdo si fue de Marcelo o de Rock MFE. Pero pues igual ahí cuando tengamos tiempo ya saben que armamos la reta. Ahora sí, ¿qué decías, Keita? Que yo también me perdí ese podcast donde se comentan los gamertags. Así que paso los míos. Ya sea para el Xbox Live, es Crimson Clover, junto. La primera es con K, la segunda es con C. Y para el PlayStation, Y la Clover con PlayStation V. Network. Ah, bueno, es Crimson, Krimson, Clover, Clove chica, ER. Todo junto. Minúsculas. Y para la PlayStation Network es Keita-sama, así como aquí pueden ver. Bueno, aquí me conocen como Keita, pero es Keita-sama, así mismo. Con S. Y Ajá. bueno, yo también en lo personal quiero mandarle un muy especial saludo a Coke, alias Coke, que es mi super cuate ahí en el Final Fantasy XI, y que quería y tenía muchísimas ganas de participar en este podcast, pero por cuestiones de logística, pues ya no se pudo. Quería hablar mucho de el Final Fantasy XI y de la expansión Wings of the Goddess, pero pues esperamos que sea para la próxima semana. Saludos, Coque, nos vemos después en el Final 11. Ahora sí, creo que terminamos la sección de saludos, ¿no? Sí, esos han sido todos por este Sí. año. Así es que, para continuar, bueno, pues creo que hemos llegado al final de este podcast. No sé si alguien tenga algo más que decir. ¿Te llevó albóndigas de Ikea? ¿Mandé? ¿Te llevó albóndigas de Ikea, tu amiga No, alemana? no las pudo traer. Lo que pasa es que las albóndigas de allá. No, sí le encargué, no creas que no. Pero en primera el IKEA, de donde ella ¿Qué vive, sabes? está algo muy lejos. Y aparte nada más las venden congeladas. Entonces lo hace más dificultoso de pasar. Y pues lo que sí me hubiera gustado que me trajera es el gravy o la mermelada, esta, la salsa de ¿qué era? Arándano. Arándanos. Siempre se me olvida esa palabra. Pero pues, si tú vienes, te encargo, ¿o no? Las venden en Sans. Sí, he visto Meatball, Swedish Meatballs, el paquete congelado. No las he probado, no sé si sepan igual que las de IKEA, pero en todo caso te encargaría la salsa de arándanos, que esa yo creo sí es irreemplazable. De Ikea, no creo ir. Pero sí, checaré, Pues cualquier salsa de arándanos será bienvenida. Bueno, pues sí, ¿alguien más tiene algo más que decir? Supongo que no. no. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Antimateria número 34. Y pues tu despedida, mi querido Keita. Se van por la sombra. Nos vemos luego. Soldin, tu despedida. Antimateria 34, vamos bien, vamos bien. Y pues bueno, nada más recordarles que la miel no se hizo para el hocico del asno, así que pues, para la reja. Y pues su servidor Kevin Lomax, quien se despide de la fría ciudad de Toluca, deseándoles que pasen muy buena semana y que nos escuchen mucho y que nos recomienden. Así es que no me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. La rola del final será Les dejamos de sorpresa. es sorpresa, ya la escucharán. Y desde luego mándenos sus comentarios a antimateriapodcast@gmail.com y antimateriapodcast.blogspot.com. Hasta la próxima. ¿Ya quedó?